aceituna. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Tres mujeres y un camino. Tres mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Tres mujeres y un camino.